Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Voy a insistir con esto. Decir por parte de los hombres con campo que la carne que se vende en los almacenes es fruto del abigeato es un horror y una mentira. Abigeato es una palabra fina que significa robo de hacienda, robo de vacas y ovejas. Ahora, que está mal, bromatológicamente hablando, que los boliches vendan carne, sobre todo carne picada, sí señor, está mal. Tan mal como vender panchos o arroz brasilero. Está mal. Está mal porque no tiene la garantía de sanidad e higiene que la ley exige. Pero no por tratarse de carne robada. Yo conozco gente con campo que ha robado ganado. No conozco ningún bolichero de barrio, la mayoría mujeres solas y con hijos a su cargo, que hayan salido de noche a robar ovejas o vacas y después picarla para venderla. Nunca he visto. Nunca he oído. Nadie dice dónde quedan los subproductos. El cuero, las vísceras, los huesos. ¿Dónde quedan los sobrantes de muchísimas reses, muchas, tantas, que hacen zozobrar la economía de los estancieros? Se dicen. Si serán cantidad. Dicen que una mentira repetida 100 veces se transforma en verdad. Lo decía Joseph Goebbels, ministro de propaganda y amigo íntimo de Hitler en la Alemania nazi. No dejemos, pues, que una mentira se encarame y se use, tal vez sin proponérselo, para injuriar a los almaceneros de barrio, esos que venden fiado a través de una libreta y solucionan la falta de dinero en efectivo que muchos padecemos o hemos padecido. Y digo sin proponérselo porque no creo que haya el interés de insultar por parte de los acaudalados ganaderos. Lo que están tratando es defender sus intereses y tiran barro a la marchanta y me calientan cuando salpican a inocentes, más víctimas que ellos, de una situación que se va a agravar, por más que Astori chille y cacaré. Eso de hacer olas, eso de pedir más controles aduaneros, eso de pedir controles en las declaraciones juradas de los ganaderos, donde se comprobará que las reses declaradas como robadas son muchas veces carneadas o vendidas por los propios productores a los carniceros, no hace otra cosa que traer complicaciones. ¿Pero de verdad quieren, como Frati, un departamento de primera donde todo esté controlado? ¿De verdad quieren controles exhaustivos? ¿Cárcel para todos los infractores? ¿De verdad? ¿De verdad quieren eso? Bueno, vamos a darle para adelante entonces. Que empiecen ya. Pero a no chillar cuando venga el BPS, cuando vengan los inspectores de la DGI o los aduaneros, esos que vienen de salto a desvalijarnos, o los de bromatología, o la policía de tránsito, o la caminera. Después, a llorar el cuartito. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.